manera después de lo que me has hecho, has jugado con mi vida sin tener ningún derecho. Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, porque esos besos brujos hoy aquí me tienen preso. ¿Cómo quieres que te quiera después de lo que me has hecho, has jugado con mi vida sin tener ningún derecho? Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, porque esos besos brujos hoy aquí me tienen preso. Ya no quiero más tu amor.